FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vas Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud se reunirá con los países europeos para compartir información sobre la nueva variante del coronavirus que ha surgido en el Reino Unido. El director de la Oficina Regional en Europa, Hans Kluge, ha informado en su cuenta de Twitter de que convocará a los Estados miembros para hablar sobre las estrategias de testeo, reducción de transmisión e información sobre los riesgos. Kluge considera prudente limitar los viajes hasta que haya mejor información, pero puntualiza que las cadenas de suministro para productos básicos y los viajes esenciales deben seguir siendo posibles. Varios países europeos han clausurado sus fronteras a viajeros procedentes del Reino Unido de forma provisional. Hasta el 13 de diciembre se habían detectado un total de 1.108 casos de esta nueva variante del SARS-CoV-2, la mayoría entre menores de 60 años. Esta variante se ha identificado en varios países, incluyendo Australia, Dinamarca, Italia, Islandia y los Países Bajos. De momento se cree que no causa una forma de COVID-19 más grave ni provoca más mortalidad y responde igual a tratamientos y vacunas, aunque todas estas cuestiones se siguen investigando. Cambiamos de asunto. Expertos de la ONU en Derechos Humanos han pedido al Gobierno de España que restablezca de inmediato la electricidad en la Cañada Real, un asentamiento informal en la Comunidad de Madrid que lleva 2 meses sin luz, poniendo en peligro la salud de unos 1.800 niños. Los niños y niñas de la Cañada Real Galiana están sufriendo unas condiciones de vida extremadamente difíciles y su salud está en grave peligro, advierten los expertos. Ahora que se acerca el invierno y especialmente durante la pandemia de COVID-19, la electricidad debe ser inmediatamente restaurada, dicen en un comunicado firmado por 9 relatores, en el que recuerdan que sin electricidad no hay ni calefacción ni agua caliente en las casas, lo que significa que los niños no pueden ducharse ni lavarse adecuadamente. Un bebé ha tenido que ser hospitalizado por hipotermia. Los niños que usan sillas de ruedas eléctricas no pueden cargar las baterías y los que tienen diabetes no pueden almacenar la insulina a la temperatura adecuada. Una niña que normalmente utiliza un equipo de oxigenoterapia durante 15 o 16 horas al día ha visto impedido su uso. Los relatores critican a las autoridades que culparon de los cortes de electricidad a las plantaciones ilegales de marihuana y dieron a entender que los residentes de la Cañada Real son delincuentes. Pedimos a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza, dicen en el comunicado los relatores, que ya se han puesto en contacto con el gobierno. Otro relator de la ONU ha escrito una carta al presidente de Estados Unidos pidiéndole que indulte a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, porque no es un enemigo del pueblo de Estados Unidos. El relator, que examina casos de tortura y castigos crueles o degradantes, Neil Meltzer, considera que Assange lleva 10 años privado de libertad arbitrariamente, pagando un alto precio por tener el coraje de publicar información verídica sobre malas prácticas del gobierno. Meltzer dice que Assange y WikiLeaks han combatido el secretismo y la corrupción en todo el mundo y, por tanto, actúan en interés del pueblo estadounidense y de la humanidad. Assange puede ser extraditado a Estados Unidos el 4 de enero, donde se enfrenta a cargos por publicar miles de documentos militares clasificados y de telegramas diplomáticos. El experto subraya que Assange nunca ha publicado datos falsos y que no ha hackeado o robado la información que publicó, sino que la obtuvo de documentos auténticos y fuentes, del mismo modo que hacen otros periodistas de investigación. Aunque personalmente podamos estar o no de acuerdo con su publicación, claramente no puede ser visto como un crimen, añade Nils Meltzer. Y la alta comisionada de los derechos humanos ha pedido el acceso de observadores a la región etíope de Tigray, donde continúan los combates y se está recibiendo información de matanzas de civiles. La oficina de Michelle Bachelet ha recibido denuncias de ataques de artillería sobre zonas pobladas, ataques deliberados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales y saqueos generalizados. Elizabeth Thrussell es la portavoz de la oficina. Si hubo civiles deliberadamente asesinados por una parte o partes en el conflicto, estos asesinatos equivaldrían a crímenes de guerra y tiene que haber investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y transparentes para la rendición de cuentas y garantizar la justicia. Aunque se están comenzando a restablecer las líneas de teléfono que no funcionan desde que comenzó la ofensiva el 4 de noviembre, la oficina de Bachelet teme que la situación de derechos humanos y humanitaria podría ser incluso peor y que estos abusos podrían ser solo la punta del iceberg. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con la situación meteorológica en Mar del Plata. Para próximos días, tenemos justamente que en el día de hoy habrá cielo nublado con 32 grados de temperatura máxima. Mañana jueves, el cielo estará ligeramente nublado con 30 grados de máxima y 20 grados de mínima. El viernes, nublado con 24 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, con 23 grados de máxima y 18 de mínima. Domingo y lunes serán dos jornadas nubladas con lluvias. El domingo con 22 grados de máxima y 18 de mínima. Y el lunes con 23 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 31 grados y cielo despejado. Mañana jueves, parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 21 la mínima. Mañana viernes, o pasado mañana viernes, el cielo estará nublado con 31 grados de máxima y 22 grados de mínima. El sábado, despejado, con 30 grados de máxima y 21 de mínima. El domingo, parcialmente nublado, 30 grados de máxima, 21 grados de mínima. Y el lunes estará nublado con lluvias. 32 grados será la máxima y 23 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 37 grados con cielo algo nublado. Mañana jueves, ligeramente nublado el cielo con 35 grados de máxima y 25 de mínima. El viernes estará ligeramente nublado con 35 grados de máxima y 22 de mínima. El sábado, algo nublado, 34 grados de máxima, 23 grados de mínima. El domingo, algo nublado también con 32 grados de máxima y 22 de mínima. Y el lunes, el cielo estará despejado con 34 grados de máxima y 23 de temperatura mínima. Ahora pasamos a Rosario. En Rosario, la máxima hoy alcanzará los 36 grados, cielo despejado. Jueves, mañana, con cielo parcialmente nublado, habrá 39 grados de temperatura máxima y 19 de mínima. El viernes, nublado, con 39 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, con 39 grados de máxima y 23 de mínima. El domingo, algo nublado, 39 grados la máxima, 24 grados la mínima. Y el lunes estará parcialmente nublado con 39 grados de máxima y 26 grados de temperatura mínima. Seguimos ahora con la zona de Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 30 grados. Con cielo parcialmente nublado. El resto de la semana, hasta el lunes próximo, estará nublado con lluvias. Mal tiempo, Y le cuento las temperaturas diarias. Jueves, con 31 de máxima, 18 de mínima. Viernes, 21 de máxima, 16 grados de mínima. Sábado, 28 grados de máxima, 15 de mínima. El domingo, 25 grados de máxima, 17 de mínima. Y el lunes, 27 grados la máxima y 17 grados la temperatura mínima. Seguimos ahora en dirección a Neuquén, donde la temperatura máxima hoy estará en 34 grados con cielo despejado. Mañana jueves, ligeramente nublado, 32 grados la máxima, 18 la mínima. El viernes, despejado con 35 grados de máxima y 20 grados de mínima. El sábado estará nublado con lluvias, 36 grados de máxima, 22 de mínima. El domingo estará inestable con 36 grados de temperatura máxima y 23 grados de mínima. El lunes habrá cielo algo nublado con 37 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén y vamos para Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 33 grados con cielo despejado. Jueves con cielo algo nublado, 36 grados la máxima, 21 la mínima. El viernes nublado con 35 grados de máxima y 22 de mínima. El sábado estará nublado con lluvias. 36 grados será la máxima y 23 la mínima. El domingo nublado con lluvias. 29 grados de máxima y 21 de mínima. Y el lunes algo nublado con 32 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. De Córdoba vamos para Bahía Blanca. En Bahía Blanca, la máxima hoy estará en 34 grados con cielo ligeramente nublado. Para mañana jueves, nublado con lluvias, 33 grados de máxima, 21 de mínima. El viernes, despejado con 34 grados de máxima y 20 grados de mínima. Disfrute ese buen tiempo del viernes porque sábado, domingo y lunes serán 3 días nublados con lluvia. El sábado con 38 grados de máxima y 26 de mínima. El domingo con 36 de máxima y 23 de mínima. Y el lunes sigue bajando, 29 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Mendoza, donde la máxima hoy ascenderá a 33 grados, cielo algo nublado. Mañana jueves algo nublado también con 31 grados de máxima y 23 de mínima. Viernes, sábado y domingo, 3 días de lluvia con 33 grados el viernes en la máxima, 21 la mínima. El sábado 31 de máxima, 20 de mínima y el domingo 29 grados de máxima, 20 de mínima. El lunes estará algo nublado con 31 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Finalizamos este raid climático en Buenos Aires, donde hoy habrá 30 grados de temperatura máxima y cielo despejado. Mañana jueves, parcialmente nublado, con 29 grados de máxima y 22 de mínima. El viernes nublado con 28 grados de máxima y 22 de mínima. El sábado despejado, 28 grados la máxima, 21 la mínima. El domingo estará ligeramente nublado con 28 grados de máxima y 21 de mínima. El lunes, otra jornada de cielo nublado con lluvias y 30 grados de temperatura máxima con 23 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Ginés González García explicó cómo se distribuirán las vacunas que llegan de Rusia. El ministro de Salud dio detalles de cómo será el proceso de distribución en las provincias una vez que las vacunas Sputnik V estén ya en nuestro territorio, claro. La ANMAT aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. Atención. 3 horas después de que el vuelo especial de Aerolíneas Argentinas partiera a Rusia para traer las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V, vacuna que aún no fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, el organismo encargado de dar luz verde a las drogas y medicamentos en el país, anunció que aprobó el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech. ¿Cómo será el reparto, la logística entre las provincias y la autorización para los mayores de 60? El subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, irrumpió en la reunión de gabinete que se celebró ayer a la mañana en esa cartera con una pila de documentos. Llegaron de Rusia los papeles de la fase 3, dijo el funcionario, que fue vitoreado por todos los presentes. El ministro de Salud, Ginés González García, y sus colaboradores también respiraron aliviados de tener en sus manos la documentación de la Sputnik V. Aunque nadie lo reconozca, se venía de jornadas con el corazón en la mano. La Argentina avanzó contrarreloj para traer las 300.000 dosis de Moscú cuando todavía no estaba la aprobación para inocular a la población. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.